Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 28 de octubre a las 19 horas, se proyectará la película estadounidense Sideways, de Alexander Payne, en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor y apasionado del vino. Se propondrá a su viejo amigo Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. Internacionales. Ciudad de Panamá. El programa de restauración del Panamá Viejo, que es el asentamiento original de la capital panameña, continúa desarrollándose. Actualmente se está renovando la Plaza Mayor, se recuperará el museo, la cafetería y las manzanas ubicadas en los alrededores del sitio. El proyecto impulsado por el Patronato de Panamá Viejo busca entregarle a la ciudadanía un sitio recuperado y revalorizado, que no solo sea un espacio público para el ocio, sino un lugar para reinterpretar la vida prehispánica y la de la colonia. Panamá Viejo se fundó en 1519. Su actual terreno, compuesto por 28 hectáreas, constituye un reservorio de edificaciones coloniales y de restos funerarios de poblados prehispánicos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.